quiero cuando me muera una urna de cristal. Yo quiero cuando me muera una urna de cristal y ver mi propio velorio en una gran fiesta final. Y ver mi propio velorio en una gran fiesta final. Ya tengo los invitados que hasta animarán bailar. Ya tengo los invitados que hasta animarán bailar. La gran Sonora Palacios junto a la Cubanacán. También Yolito y su combo, Viking 5 cerrarán. ¡Qué tremendo velorio! Cuando llegue la orquesta. ¡Qué tremendo velorio! Cuando empiece la orquesta. Yo quiero cuando me muera una urna de cristal. Yo quiero cuando me muera una urna de cristal. Y ver mi propio velorio en una gran fiesta final. Y ver mi propio velorio en una gran fiesta final. Ya tengo los invitados que hasta animarán bailar. Ya tengo los invitados que hasta animarán bailar. La gran Sonora Palacios junto a la Cubanacán. También Yolito y su combo, Piquín 5 cerrarán. ¡Qué tremendo velorio! Cuando llegue la orquesta. ¡Qué tremendo velorio! Cuando empiece la orquesta. Ya son las 11 de la mañana, vayan muchachos a descansar. Yo haré lo mismo por un ratito mientras me puedan ir a dejar. Ya son las 11 de la mañana, vayan muchachos a descansar. Y por favor no sigan la fiesta o no sé qué en diablos me va a enterrar. ¡Qué tremendo velorio! Cuando llegue la orquesta. ¡Qué tremendo velorio! Cuando empiece la orquesta.